data sendo el presidente. Quiero ver a Katia Katanga, Mosala Mosala na Malamu, Dikisaba Peuple, Yanora Katanga, data sendo el presidente. Thank you.